capitalismos todos hasta... Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias. Espero que nos estéis escuchando correctamente. Disculpad si hay algún problema técnico ajeno a nosotros, que estamos intentando solventar sobre la marcha. Y aquí estamos al pie del cañón otro domingo más, en vivo y en directo. No voy a decir contra todo pronóstico, porque se supone que era un puente y muchos como nosotros, muchos de vosotros, de vosotras, teníamos que estar disfrutándolo porque lo necesitamos, no son caprichos. Pero aquí estamos confinados, otra vez en estado de alarma, sin comerlo ni beberlo, en un 11 de octubre, víspera del 12 de octubre, día de la españistianidad, ¿no? Como lo queráis llamar. De lo único que me quedó bueno, del 12 de octubre es de felicitar, y eso lo haremos mañana en las redes, a las pilares, a las pilaricas. Y bueno, pues por aquí daros por felicitadas por adelantado, por supuesto, a todos los mañicos, a todas las mañicas, que desgraciadamente van a tener que celebrar sus no fiestas. Y es que el SARS-CoV-2, también comúnmente conocido como COVID-19, el hijo de la gran puta del bicho, sigue haciendo de las suyas. Aquí estamos los madrileños, madrileñas, otra vez en nuevo estado de alarma. ¿Cuándo está a punto de comenzar la semana 42? 42 de este asqueroso año 2020, del cual le van quedando poquitas semanas. ¿Quién nos iba a decir que después de una primera oleada en la que a todos y a todas, sin ninguna disculpa, nos pillaron en bragas, el puto bicho, que íbamos a permitirle hacerse con los contagios que se ha hecho, siendo la región Madrid más díscola de toda Europa. Y mira que tiene países, más de 27, y mira que cada país tiene regiones, pues hacer las multiplicaciones y los cálculos. Y veréis cómo se puede ser de todas las regiones de una comunidad económica europea la más chunga en cuanto a números, que unos lo niegan, otros lo desmienten, otros lo confirman, y en mitad de todo aquí el puto ciudadano, la puta ciudadana, tú y yo, en resumen. Así que gracias por la escucha una vez más. Y por supuesto, en este programa de la semana 42, ya que contamos con visitas y las visitas en este programa y con los recursos que contamos son siempre agradecidas, dar las buenas noches a la compañera y amiga Carmen de Aka Custom, que seguro que luego nos contará muchas, muchas cosas. Así que a las buenas y rockeras y buenas rockeras noches, bienvenida, Carmen. Hola, buenas noches, gracias por recibirme en el programa y encantada de estar con vosotros una vez más. Hacía tiempo que no compartía un ratito en Radio Vallecas y lo echaba de menos. Así que Radio Escuchas, me vais a aguantar un ratito esta noche, gracias. Carmen, si no lo sabíais, ya os lo comentamos, junto con nuestra querida amiga Ana del Caos, tienen un proyecto muy interesante de customización de ropa y un montón de cosas más. Que se llama Aka Custom, que lo llevan haciendo desde mucho tiempo, y bueno, pues a raíz de nuevas noticias y nuevas líneas que han abierto, pues luego nos contarán de ello Carmen y un montón de cosas más, por supuesto. Muchos estrenos, si queréis escuchar lo nuevo de AC/DC, el Shot in the Dark, de lo que será su nuevo Power Up, lo tenemos por aquí para todas vosotras, todos vosotros. Ha formado parte de un anuncio de la Dodge americana, de la compañía de coches, pero ya lo tenemos por aquí enterito, y un montón de música siempre buena, estrenos, antigua, sacada del cofre de los tesoros de nuestras discotecas. Así que si queréis disfrutarla con nosotros, por supuesto, sed bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir a continuación con un fantástico compositor que está cumpliendo años. Enseguida le felicitaremos los años. Estamos hablando del señor Daryl Hall, que muchos, muchos conoceréis de aquel fantástico dúo de Daryl Hall y John Oates. Pues en su carrera en solitario, en su momento hizo un fantástico tema que se llamaba Dreamtime, y quizás es tiempo para soñar de lo mal que lo estamos pasando muchos. Por supuesto, comenzamos Iguana Rock. I could cortando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, ahí estaba el señor Daryl Hall, que como decimos muchos conoceréis de aquel fantástico dúo de Daryl Hall and Jan Oates, con fantástica música a sus espaldas. Pedazo de músico compositor, el Daryl Hall, que le felicitamos desde aquí su cumpleaños, porque hoy es todavía 11 de octubre. Y como buen libra que será el señor Daryl Hall, nacía en el 1948, en un 11 de octubre como hoy, así que todavía estamos a tiempo, aunque sea por un poquito, y demos carpetazo al 11 de octubre y celebremos el día de la Españistán, o de la hispanidad, como queráis. Para mí el día del descubrimiento de Norteamérica y lo que les cayó encima con los españoles. Así que felicidades, señor Daryl Hall. Y bueno, pues noticias buenas y noticias malas. Esta semana, contra todo pronóstico, esta vez sí, nos dejaba un fantástico guitarrista, quizás de los músicos más influyentes que uno haya podido escuchar nunca jamás, y sobre todo a los guitarristas con su manera de tocar la guitarra, las seis cuerdas. Se moría el señor Edward Van Halen. No sé si holandés de nacimiento o ascendencia holandesa. En cualquier caso, todo el mundo de la familia Van Halen, por supuesto, están de luto. Y mandarles nuestras mejores vibraciones con tan solo 65 añitos. Nos dejaba un fantástico crack de las seis cuerdas, que en su momento, como pionero que era, se atrevía a hacer cosas como este solo de guitarra, Eruption. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba Ivy, está, porque vamos a poner otro tema más de Van Halen. En concreto, ahora va a ser de la etapa de Sammy Hagar. Lo que sonaba era de la etapa de Devil y Rod, de los primeros Van Halen. Y bueno, también hace poquitos días el señor Devil y Rod cumplía años. Creo que no será en uno de los mejores momentos y no lo estará pasando nada bien. Tras la muerte de su colega, como decimos, el señor Edward Van Halen nos dejaba hace unos días con tan solo 65 años. Un puto cáncer, no sabemos si de la boca, de la garganta, que le llevaba dando guerra muchos años. Desgraciadamente ha acabado con uno de los mejores guitarristas y quizás de las mayores influencias, al menos de personas como el que os habla, el Coyote del Iguana Rock. Así que bueno, pues en las redes sociales no sé si habremos sido de los primeros quizás en anunciar una noticia, una fatídica noticia que nunca hubiéramos querido dar, pero el revuelo por los Facebook, por los Twitter, por los Instagrams, pues ha sido total, por las redes sociales, y desgraciadamente muchos, si no todo el mundo, porque hasta en las televisiones se han hecho eco, y sobre todo las radios, pues comerciales o no, se han hecho eco de la baja en el mundo musical de este enorme crack, este fantástico guitarrista y esta fantástica influencia del rock and roll, que los que sepan técnicas como el tapping pues saben de lo que estamos hablando y de lo que ha influido y lo que ha servido. Todas nuestras condolencias para la familia Van Halen y para sus amigos. Se montará una buena jam session ahí arriba con todos los que desgraciadamente es ley de vida van cayendo. Y nosotros, en nuestro pequeño homenaje desde aquí, desde Iguana Rock, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su música, porque aunque suene atípico tópico, su música, afortunadamente, siempre su música, pase el tiempo que pase, aunque el mismo tiempo nos lleve a nosotros, siempre, siempre permanecerá. Así que de la etapa de Sammy Hagar, digamos los segundos Van Halen, nos apetece escuchar este temazo tranquilito a medio tiempo, When It's Love, cuando es amor, dedicado a ti, Eddie. Thank you. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Bueno, pues ahí estaba la cuñita con la que os anunciamos desde hace ya unas cuantas semanas que el día 1 de noviembre recibimos al príncipe de las tinieblas, precisamente porque aquí en Españistán es el día de todos los santos y hay que compensar. Nosotros el día de todos los santos lo compensamos con la visita de el loco maravilloso que tendrá lugar, si es que al final procede, en el Wizzing Center y con los Judas Priest el 22 o 23 de noviembre, creo que es, cortesía de los compañeros de Live Nation, y veremos a ver cómo está el estado de alarma por entonces. Porque a pesar de que os dijeron que iba a ser para 15 días, nos dijeron que serían 15 días, pero ¿lo prorrogarán? Mientras haya estado alarma, cualquier tipo de ocio o evento nocturno sabéis que está más que cancelado. Damos por hecho que el martes, como dice Almeida, van a quitar el estado de alarma. O quién sabe si dentro de 15 días, teniendo en cuenta que lo aplicaron el viernes 9 desde las 3 de la tarde aquí en Madrid. En fin, todo son conjeturas, incertidumbres. Y estamos los madrileños y madrileñas hasta la de lo que nos están haciendo pasar por segunda vez. Porque a mí, no lo sé vosotros, a mí personalmente, y toco madera porque lo he pasado mal con mis parientes, con el puto bicho y personalmente, pero afortunadamente estoy en el reino de los vivos. Me parece una falta del respeto contra esos madrileños que desgraciadamente han perdido familiares, que han perdido padres, abuelos, sobrinos, hijas. Me parece algo, en fin, lo que están haciendo, esa batalla política por el bastión de Madrid, simplemente pensando en los votos, en el desgaste de una u otra fuerza política, era para masacrarlos a todos y a lo mejor hasta me quedo corto. No quiero encenderme porque me conozco, pero bueno. Estado de alarma ya veremos si por 15 días, veremos si hay concierto de Ozzy Osbourne con los Judas Priest de teloneros o no, pero en cualquier caso, y como rezaba esa cuñita, el 1 de noviembre tendréis especial Ozzy Osbourne. Hablaremos de su carrera en solitario principalmente, del que fuera el líder también y fundador de los Black Sabbath hasta que lo echaron. Y si quieres enterarte de ese y un montón de detalles más, yo no me lo perdería, forastero. ¿Tú, Carmen, vas a estar en la escucha? ¿Viene en el directo o viene en tu casa, en diferido, escuchando el especial Ozzy Osbourne el día 1 de noviembre? Intentaré estar aquí presencialmente, voy a hacer todo lo posible. Pues nos congratula y además recordaros que como el 1 de noviembre cae en domingo, se supone que el 2 de noviembre, el lunes, era festivo, como lo es mañana, 12 de octubre, ¿no? Día de la hispanistanidad, ¿no? Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, intentaremos estar aquí. Pero quién sabe si los estados de alarma y decretazos varios nos impidan poder hacerlo. Esperemos y pongamos esperanza en que, aunque sea en diferido, lo podamos estar y hacerlo. Qué gentuza la que nos gobierna a nivel general, a nivel comunidad, por no hablar de los jueces, ¿eh? Ese es otro capítulo aparte. Del pie de cojean y cómo se les ve el plumero a más de cuatro. Y a todo esto, señores, ¿dónde está la sanidad? ¿No se trataba de una emergencia sanitaria? Porque estamos confinados solo por intereses políticos. ¿Alguien se ha asomado a los centros de salud y a los hospitales? Igual nos falta hacer los deberes en ese sentido. Y sobre todo que siguen jugando con nosotros, a pesar de los muertos, de los enfermos, de los muertos directos e indirectos, que ya hablaremos también de los efectos colaterales del COVID. Esta semana, no sé si os habéis enterado por los medios, de alguna mujer que ha muerto en Burgos por un cáncer, todavía esperando su primera cita en el hospital. Y es que hay gente que está muriendo de dolencias y patologías que se podían curar o que se podían medicar, pero parece ser que todo, infartos, cánceres, hipoglucemias, todo está apartado, descansando el sueño de los justos, mientras el SARS-CoV-2, también comúnmente conocido como COVID-19, va arrasando, porque quizás a algunos interesa, no sabemos bien. En fin, que nos pille confesados toda esta mierda que estamos viviendo y por favor que se termine el 2020. Cuando llegue el 2021, nos acordaremos del 2020 con cariño. ¿Y será el 2020 mejor que el 2021? Todavía nos quedan unas semanas para descubrirlo. Bueno, y como hoy estamos muy felicitadores, no nos vamos a poner totalmente trascendentes con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Vamos a felicitarle los años a Tony Carey. Nacía un 16 de octubre de 1953. Y muchas y muchos os preguntaréis que ¿quién es este Tony Carey? Pues Tony Carey se metió en el negocio de la música y era muy bueno cuando se unió con el gran Ritchie Blackmore en los Rainbow de los años mediados de los 70. Después, en el 78, se mudó a Alemania y entonces empezó su carrera en solitario, recordando y eventualmente, pues eso, sacando y publicando algún álbum. Nos apetece compartir con vosotros hoy una autopista. La autopista azul, lo que es el Blue Highway, de este chico que lo hace muy, muy bien. Fantástico músico, de los que pasaron por la hornada de Ritchie Blackmore, de los Rainbow, nuestro Man in Black, del que os recomendamos también especial. Ahora toca la autopista azul. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, como sabéis, mañana es 12 de octubre y teóricamente es un día muy importante en lo que es la historia de Afganistán. Y es que hace ya más de 5 siglos, en el 1492 exactamente, un vigía que iba en una de las carabelas pegaría un grito de avistamiento de tierra. Muchas calamidades se pasaban en los barcos sin apenas, mejor dicho, ninguna tecnología, nada más que la navegación por las estrellas y los artilugios de aquel entonces. Se llamaba Rodrigo de Triana y era un marinero español. Era tripulante de una de las carabelas de Cristóbal Colón. Rodrigo de Triana fue el que avistó tierra y entonces fue cuando descubrimos un nuevo continente. Cristóbal Colón fue el que pasaría a la historia como el descubridor, y de Américo Vespucio, si recordáis, era de donde se consiguió, se concretó y se decidió que ese continente nuevo, esas nuevas Indias, porque era lo que iban buscando, las Indias atacadas desde el otro lado, pues se llamarían América. Pues este tripulante, en una de las carabelas, en su primer viaje, fue el que, según la historiografía, fue el vigía que avistó el Nuevo Mundo. Hace ya de eso más de 500 años y mañana se cumple el aniversario de eso, 12 de octubre del año 1492. Ese señor se llamaba, como decíamos, Rodrigo de Triana. Pero si ahora en octubre y en un día como hoy tenemos también que acordarnos de el nombre de Triana, es por otro trágico motivo. Tenemos que acordarnos de que un 13 de octubre también se cumplirá aniversario de una trágica muerte de Jesús de la Rosa, uno de los componentes básicos fundadores de una de las mejores bandas que el rock progresivo español haya podido dar nunca jamás, los Triana. Triana fue una banda española de rock andaluz que se formó allá por el 1974 en Sevilla, por Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios El Tele. Con un estilo musical basado principalmente en el rock progresivo y una alta influencia del flamenco, se erigieron como una de las bandas más importantes e influyentes del rock español. Por eso creo hoy conveniente a Jesús de la Rosa, que seguramente se estará montando buena jam session con el recién llegado Eddie Van Halen, el dedicarles un tema que aparecía en una banda sonora de una película. La película de Triana, que se llama Todo es color, es del 2016 y el tema, los dos temas que a continuación os ponemos, se llaman En el lago y abre la puerta. Por supuesto, van dedicados a Jesús de la Rosa, a todos los Triana, que aún siguen funcionando y nos alegramos de ello, y a toda la familia Triana, en la que, por supuesto, como fans queremos incluirnos. Disfrutarlo aquí en Iguana Rock, estos temas de En el lago y abre la puerta, de los grandes míticos legendarios cuya carrera prácticamente se truncó un 13 de octubre, aunque ahí siguen haciendo cosas maravillosas y, como decimos en estos casos, su música, la música de Triana, igual que la de Eddie Van Halen y la de todos los que desgraciadamente nos van dejando, siempre, siempre permanecerá. Adiós. la mejor forma de empezar la semana. Bueno, tiempo ahora, después de haber escuchado a los grandes míticos andaluces Triana, porque ellos lo valen, porque ellos se lo merecen y porque desgraciadamente un 13 de octubre como el que será esta semana ocurrió lo que ocurrió en un trágico accidente. Además, creo recordar, viniendo de un bolo del gran Jesús de la Rosa, pues bueno, hay que sobreponerse y muchas bandas lo consiguen. Luego iremos con el estreno de una de ellas, que ya os hemos comentado el sumario, los grandes AC/DC, que se sobrepusieron a la muerte de Bon Scott. También en breve os vamos a estrenar lo nuevo de Valdemar. Y desde aquí quiero, por supuesto, agradecer los oídos de los que nos escuchan al amigo David, que él sabe quién es. Nos está escuchando, esperando ese estreno por la gloria de mi madre de los Valdemar. Gracias por estar ahí. Y también al señor Javi Metal, gracias por sus oídos y a la escucha. Como muchos de vosotros y como muchas de vosotras, muchas gracias, por supuesto. Pero ahora es el momento de darle voz, de darle la palabra a nuestra querida Carmen, porque a nivel de AK Custom tiene cosas que contarnos. El otro día ya nos adelantó que, aparte de una nueva línea que se está abriendo de proyectos, han dado un paso muy grande, y es que hoy ya sabéis que prácticamente empresa que no esté en las redes sociales puede, por muy buena que sea, pasar desapercibida, y por fin ellas están, por fin su empresa AK Custom está en dos de las grandes redes sociales que, por ejemplo, ahora en el 2020 están en boga y ya veremos en el futuro, pero que parece que si no estuvieras ahí no existieras. Esa es la tónica, y estamos hablando del Instagram y del Facebook, así que enhorabuena, por supuesto, y cuéntanos, Carmen, de qué va un poquito todo este tema que habéis hecho. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Ha pasado mucho tiempo y ha habido grandes parones por las situaciones que hemos vivido, y ha habido grandes avances por otro lado, ¿no? En lo que comentaba aquí el compañero Coyote, pues sí, en redes sociales era una asignatura pendiente. Obviamente cualquier negocio hoy día, cualquier proyecto, si no está en redes no existes. Era una asignatura pendiente grande en AK Custom, y un poco antes del verano abrimos el Instagram, y hace apenas un mes que, aunque suene casi vergonzoso decirlo, es así, abrimos una página Facebook. Pero bueno, ya estamos ahí poniendo contenidos cada vez que podemos echar un ratito a preparar algo decente y presentarlo, y es una buena vía para presentar todas las novedades que hemos venido preparando. Tenemos muchas cosas en lo que a AK Custom se refiere. Una de las cosas que yo venía pensando hace mucho tiempo y que nunca hubo momento de realmente abordarlo, ya hemos empezado a hacer algún trabajo, y hoy oficialmente lo voy a anunciar, y me han dado el privilegio aquí en la emisora hoy en el programa Iguana Rock. AK Custom va a abrir una nueva línea de diseño, que es AK Custom Home. AK Custom Home se va a dedicar, ni siquiera lo he presentado en redes, pero en breve lo vais a ver en redes. AK Custom Home se va a dedicar a hacer personalización de tu entorno del hogar. Lo mismo que hacemos vuestros diseños a medida personalizado, vuestras customizaciones de prendas, vuestros complementos acoplados a vuestros gustos y a vuestra manera y a vuestra personalidad, hemos decidido hacer exactamente lo mismo para vuestros hogares. Cojines, cortinas, fundas, manteles, todo AK Custom Home, personalizado exclusivamente para vosotros, todos los estilos. No penséis que porque vivimos en un entorno que más o menos de bandas, de heavy y tal, es igual, cualquier estilo lo vamos a abordar, porque esto no olvidéis que es diseño personalizado. Eso es una de las líneas que Aka Custón y uno de los trabajos que Aka Custón ha venido preparando hasta hoy. Luego, en fin, pues hay otras cosas más relacionadas, no, sino con Aka Custón en general, sí con la parte de Aka Custón que llevo yo como Carmen. Estoy cediendo, digamos, una parte de lo que es el diseño Aka Custón al merchandising de José Yudrams. Como todos sabéis, José Yudrams salió de la banda que él fundó allá por 1995. En julio de 2019 anunció la despedida de la banda después de tantos y tantos años. Bueno, por una serie de problemas que él ya se ha encargado de contar y que seguirá contando. Y bueno, pues yo ya trabajé con Regresión un tiempo y puesto que él siempre me apoyó y de la mano trabajamos siempre estupendamente, pues he querido seguir trabajando con él. Estamos llevando juntos su proyecto personal. Yo a nivel personal, como Carmen, le estoy apoyando, aportando ideas, llevando un seguimiento y control de los avances del proyecto y de los pasos que damos y las maneras en las que hay que darle, pero sobre todo estoy gestionando el merchandising de su marca, de la marca JUD. ¿Qué podemos aportar a un merchandising que toda banda tiene? Todas las bandas tienen un merchandising, todas. ¿Qué le estoy aportando de la mano de Aka Custón al merchandising José Yudrans? Pues estoy aportando la gran diferencia de poder personalizar esas prendas. Cualquier cosa que queráis con su logo, un bolso, un monedero, unas mascarillas. Estamos haciendo mascarillas también de José Yudrans. A partir de ahora, cosas personalizadas para vuestro hogar también. Los merchandising son camisetas con un logo, discos, chapas con un logo, etcétera, etcétera. Aquí aportamos una diferencia, para eso tenemos una línea de diseño. Y es que te customizamos las prendas como a ti te gusten. De hecho, ya hemos presentado en redes alguna que otra cosita en ese sentido. Podéis mirar el Instagram de Aka Custón y el Instagram de José Yudrans y podréis ver algunos de los trabajos que ya hemos hecho Aka Custón para su merchandising. Y bueno, en este sentido, en cuanto a proyectos Aka Custón, aparte de ir haciendo lo de siempre, nuestros diseños a medida, nuestras prendas customizadas, nuestros complementos, pues como novedades tenemos estas dos cosas. ¿Qué más contaros? Yo pienso que de las muchas cosas que tienes que contar, Carmen, y con tu permiso, por supuesto, podemos poner que tenemos ganas y así con un traguito de cerveza recuperas después de habernos contado tantas cosas interesantes. Podemos hacer el estreno de los AC/DC y luego, si te parece, por ejemplo, pues hablamos de las cosas y noticias nuevas de un grupazo de aquí como son los Ciclón, ¿te parece? Mis chicos de Ciclón, encantada, les tengo todo el cariño del mundo y lo que quieras que te cuente de ellos, ya sabes, de primera mano. Pues si te parece, vamos ahora, como habíamos contado en el sumario, con lo nuevo, novísimo, lo que será el Power Up de estos chicos que ya mencionábamos, la formación de la banda, de lo que va a ser el nuevo álbum de los grandes australianos AC/DC. El disco se llamará Power Up y esto es el adelanto Shot in the Dark. Yeah. Soy Javier Vargas, quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Senorita stepping out of the sea, throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head. Bueno, pues ahí estaban los grandes AC/DC estreno prometido con la banda. No podemos decir desgraciadamente de nuevo al completo porque la baja de Malcolm Young es y será siempre muy grande, no, enorme. Pero bueno, ahí está el señor Stevie Young, el sobrino de los grandes hermanos Young, pues ahí está haciendo de rhythm guitar, guitarra rítmica, lo que serían las facetas de lo que hacía el malogrado Malcolm Young. Angus Young, no sé si le suena a este tipo que suele ponerse unos cuernecillos rojos y cuando llega el Bad Boogie se hace un striptease ahí con sus pantalones cortos. Pues el señor Angus Young está ahí capitaneando la banda con un señor que Guy seguramente le ha debido promocionar el poder volver a la banda. Ya está bien de los oídos, o al menos eso creemos, puesto que Brian Johnson sigue a las voces capitaneando esta gran banda incombustible. Cliff Williams al bajo y Phil Rudd a la batería. Vuelven también los incombustibles genuinos, auténticos de antaño, Cliff Williams y Phil Rudd. Promete muy mucho después de haber escuchado este Shot in the Dark, Disparo en la Oscuridad, de los AC/DC. Y bueno, pues enseguida iremos con más estrenos. Lo que pasa que, como lo prometido es deuda, le habíamos pedido a Carmen que por favor nos hablara de lo que acontece con bandas a las que queremos mucho, como son los queridos rockeros madrileños Ciclón. Así que por favor, Carmen, cuéntanos. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Esto es una historia larga, larga y corta a la vez. Así como el confinamiento que pasamos en los meses de marzo, abril, hasta mayo, tal, ha sido un gran parón para casi todos, Ciclón decidió aprovechar ese tiempo para componer, puesto que podían disponer de muchas más horas. Entonces empezaron a componer, a componer, a componer, a componer, y a día de hoy, tal que pasado mañana martes, entran a estudio a grabar un nuevo disco. Todo el mundo sabe que Eduardo Cervera, el batería, pues dejó la banda hace ya prácticamente un año. Aunque bueno, aunque en algún concierto si fue saliendo y demás, él siguió cubriendo el puesto. A día de hoy Ciclón no tenía batería. Y lo bueno es que el martes entran a estudio a grabar baterías y entra Mate Vallejo. Creo que un disco grabado con Matt de Vallejo puede ser muy muy interesante. Así que Ciclón está con más ganas que nunca y esperemos que de aquí a Navidad tengamos un disco nuevo y un disco con mucha más calidad, porque cada trabajo es un paso más y en este caso han tenido mucho más tiempo para prepararlo y para darle esa calidad que a día de hoy ya se merecen. Bueno, pues ahí están esas noticias de lo que rodea una querida banda como son los Ciclón. Del proyecto de José Uría, JUD Drums, ya nos ha hablado también Carmen. Y luego pues iremos con alguna cosa más, que no queremos que se nos quede nada sin contar de las grandes e interesantes cosas que siempre Carmen tiene que contarnos en lo que acontece a AK Custom y en lo que acontece a lo que más nos toca, que es el mundo del rock and roll. Vamos a ir a continuación con un señor que es otro incombustible. Se llama Miguel Ríos Y cuando se ponen a hacer versiones los grandes genios, a veces parece que el tema lo hayan compuesto ellos de lo agradable, de lo bonito y de lo bien que suena. Un tema que firmaban los grandes Manolo García y Quimi Portet, o que se los chicos del último de la fila, pero que llevaba a su terreno el maestro granadino, lo deja así de bien. El disco se llama Miguel Ríos y las estrellas del rock latino, y por supuesto ponemos la alfombra roja para escuchar este Insurrección de la mano del gran, gran Miguel Ríos. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retale de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Vos trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabar. Pequeñas letras para continuar en la brecha. Me siento Pues ahí estaba ese magnífico tema que hemos disfrutado junto con vosotros y vosotras, el Insurrección, en esa versión de Miguel Ríos, además cantando con el gran Manolo García. Fantástico grupo, el último de la fila, recordado aquí en una versión, en un cover llevado hasta el éxtasis por el gran granadino Miguel Ríos. Continuamos por aquí, Vamos a ir a continuación con una banda que viene de tierras gallegas, Fran Vázquez, el capitán que dirige su rumbo. Que muchos lo conoceréis de la etapa de ser la voz de Nova Era. Fran Vázquez, José Pineda, Gerardo Fernández y Carlos Delgado. En lo que hace unos meses teníamos de nota de prensa como formación de esta banda, los Grandes Cherokee, que además son noticia porque si nada lo trunca, y esperemos que así sea, el 14 de noviembre estarán tocando en la Sala Rockville de aquí de Madrid. Nos llegó el cartel de cortesía de los compañeros de Kibenz hace unos días y nos quedamos flipados de una cosa. Y es que vivimos en un mundo totalmente irreconocible. Toca reinventarse o morir. Y si no mueres por el bicho, morirás por la ruina económica de tu negocio. Al final los conciertos se están programando en dos sesiones, como los restaurantes, si quieren que merezca la pena abrir y no mandar a todo el mundo al ERTE o directamente a un ERE indefinido ya, lo que es a tomar por culo. Pues en este cartel de los Grandes Cherokee, que si podemos y queremos darnos cita, será el 14 de noviembre del 2020 en la Sala Rockville de Madrid. Anticipada la entrada vale solo 10 pavos, debido a los términos y las condiciones actuales de los aforos. Hacen dos sesiones, una sesión a las 7 de la tarde y una sesión a las 9 de la noche. Son conciertos donde la necesidad de hacerlo en doble sesión es porque son 50 personas para cumplir el aforo en cada sesión, 50 más 50, 100. Y aún así no sé yo si estas cosas serán rentables o dónde se le puede ver la rentabilidad. Nos hemos quedado flipados y mucho de que las cosas empiecen a hacerse así. A lo mejor, desgraciadamente, tenemos que acostumbrarnos una temporada si es que nos planteamos matar el bicho sin rastreadores, como la señorita Ayuso se había propuesto. Una señorita que aunque le regalaran mañana 9.000, 13.000, 35.000 rastreadores, los que quieras, pon tú la cifra, de nada ya, inútil sería, de nada serviría, una vez que la transmisión está descojonada y no sabes ni por dónde empezar ni hilar. No me extraña que algunos hayan tomado la decisión después de la inacción de un montón de gente que tiene la responsabilidad de velar por los madrileños. En fin, entre ciudadanos, peperos y boxeros andan los designios y los futuros de esta Comunidad de Madrid. En cualquier caso, nos apetece y mucho escuchar a esta banda, que como decimos son los Grandes Cherokee, capitaneados por Fran Vázquez, y que estarán en concierto, como decimos, en la Rockville, aquí en Madrid, el 14 de noviembre. Una banda que nacía en agosto del 2015, tras la separación de Fran Vázquez de su anterior banda, José Rubios Nova Era, con la cual grabó y giró por toda España presentando aquel segundo disco, Fight. Una banda que ha cuidado mucho, aparte del aspecto musical, el tema del aspecto visual, contando con diseñadores de primera mano para realizar tanto el logo, obra de Fernando Nanderas, como la portada de su nuevo disco, o obra de un prestigioso artista conocido como dibujante nocturno. También conoceréis a Fran y Adolfo por haber formado parte de una estupenda banda de versiones de rock a nivel estatal, como eran los Caciques. Una banda que En el 2016 ha recibido premios como el Maquetón de los 40 principales a mejor grupo en directo del año 2016. Una banda que ha sido elegida como banda semifinalista de la Metal Battle WOA del 2019. Y bueno, pues en el 2019 Cherokee, formando parte del Forjando Leyendas del prestigioso festival Leyendas del Rock. Bueno, pues una banda de la que nos apetece hoy, de su incombustible formación, que estarán presentando su nuevo álbum aquí en la sala Rockville, nos apetece poner un temita. Y en concreto se llama Delirios de Poder. Creo que eso es lo que estamos, desgraciadamente, sufriendo los madrileños y madrileñas. Todo un confinamiento inútil, abusivo, después ya de 4 meses como fueron marzo, abril, mayo y junio de este maldito 2020 confinados en estado de alarma, y que de poco ha servido gracias a la inacción, inutilidad e inoperancia de los que nos gobiernan. Llámense como sean, sean de gobierno central o sean de la comunidad. Así que, Delirios de Poder, a unos cuantos cabronazos que nos han dejado sin Puente de Octubre, por supuesto, os la queremos dedicar. Y mucha suerte a esta banda, a Fran Vázquez y a sus chicos, los Cherokee, y esperemos que el 14, con doble sesión o como sea, pueda celebrarse este concierto, los cuales últimamente se están celebrando muy, muy pocos y a cuentagotas. Así que toda la suerte del mundo para los que lo siguen luchando e intentando. Yeah! algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Bueno, y después de haber escuchado a los Cherokee, Fran Vázquez y sus chicos, en ese proyecto Cherokee y álbum homónimo Cherokee, al que deseamos mucha, mucha suerte. All right, people. The rest of the hard-working all-star blues brothers are going to be out here in a minute, including my little brother Jake. But right now I'd like to talk a little bit about this tune you're hearing. Un álbum que constará de 10 temas y que hay dos bonus tracks, que es el Sin Miedo con Manuel Escudero y El Traidor, que es un cover, una versión de los grandes suizos Gotthard. Los Cherokee van a lanzar este primer álbum tras su fichaje por el sello americano El Chopito Records, que también se lo lanzarán a nivel internacional. Y según tenemos noticias, la edición americana solo estará disponible en formato digipack e incluirá un póster de regalo, así como nueva portada. El álbum contiene los 5 temas del EP Empiezo a Latir, que se publicó allá por el 2016, más 2 bonus tracks. Así que esperemos que muy pronto se confirme la fecha de salida del álbum. Y bueno, ya sabéis que en este concierto, el de la Rockville en el 14 de noviembre, las primeras 25 entradas online tendrán CD de regalo, así que por 10 euros anticipada yo no me lo perdería, forastero. Grandes, grandes, los Cherokee, a los cuales mandamos saludito, por supuesto. Pasamos página, cambiamos de tercio. Ahora nos serviremos uno, ahora que hablamos de tercios. Aquí la amiga Carmen y yo, ¿verdad? Y vamos a ir con un estreno prometido. David, por fin, gracias por estar a la escucha. El Afterlife, que es el single, uno de los singles que ha salido de lo nuevo de los grandes Valdemar. Una banda de aquí, no nos olvidemos. Que no tenemos que envidiar nada a los guiris, que aquí se hace música muy, muy guapa. Los Valdemar. Por supuesto, aquí en su estreno de lo que es el último álbum. Straight to Hell, directos al infierno, nos vamos ahora mismo con los Valdemar para escuchar este Afterlife y juzgar por vosotros mismos. Bueno, y después de esta maravillosa música de ascensor, disculpar y pediros perdón pues por las incontinencias técnicas que estamos teniendo por aquí precisamente con los Valdemar, así que quien esté a la escucha que nos disculpe. Tendremos que resetear todos los equipos y hacer invocaciones al diablo para que las cosas vuelvan aquí a sonar como siempre han sonado, nítidas y transmitiendo de principio a fin. Si lo estamos consiguiendo, por nuestra parte será todo un logro. Recordaros esas formas de contacto: email a sutiempo@iguanarroc.net, donde podéis contactar, críticas constructivas, destructivas, mandarnos material, tanto nuevo si es banda consagrada o maqueta si es banda que está comenzando y necesita ese pequeño y agradecido empujón. Ese Twitter que es @iguanarrocnet. Estamos en Facebook, ya sabéis, Radio Show Iguana Rock. Y si queréis contactarnos por Skype, Iguana on the Rocks es la forma de poder hacerlo. También os recordamos nuestra página web, que es las www.iguanarock.net. Y por supuesto, no nos queda mucho de programa, unos 20 minutillos o así, y queremos pedirle a Carmen que nos ilumine con más cosas que tenga que contarnos, para que no se quede nada por contar de lo que debiera ser contado, ¿no es así? Sinceramente no sé qué más contaros. Ya nos quedan, si acaso... Por cierto, Carlos, ¿te has enterado de la retirada de Dani Pérez de Saratoga? Hace uno o dos días por Facebook, que para eso, para bien o para mal, pues se sirven las redes sociales, y desgraciadamente pues una baja importante, ¿no?, con los chicos de Saratoga, ¿no? Hombre, está considerado uno de los mejores baterías a nivel nacional, incluso no sé si internacional, no llegó a tanto en cuanto a conocimiento, pero bueno, he conocido los pasos de Dani en la batería y realmente me ha dado pena cuando me he enterado que dejaba la banda. Pero, ¿qué futuro tienen los músicos a día de hoy? Tú ten en cuenta, Carmen, que, fíjate, nos enteramos de estos, y esto es una de las muchas que a lo mejor ni nos enteramos, yo que sé, una de 30, una de 20, porque el panorama musical y la industria musical de los eventos en directo, del ocio nocturno, está como está. Y la gente tiene que vivir y buscarse las habichuelas, porque hay que comer. ¿Tú crees que es rentable hacer un concierto de los pocos que se están haciendo a día de hoy, de la forma que se está haciendo? ¿Tú te ves en un concierto de Judas Priest, sentado en una silla con una mascarilla, guardando 2 metros con el compañero? Sinceramente, yo no me veo. Con todos mis respetos a quien lo hace, yo no me veo. ¿Tú te ves, Carlos? No me veo, pero no me gustaría tener que dejar de disfrutarlos, aunque sea en un contexto diferente, porque es que si no, esto de nueva normalidad no tiene nada. Tiene que echamos de menos lo que era el pasado, pues como agua de mayo. Yo voy a un concierto a bailar, voy a un concierto a aplaudir, no voy a un concierto a estar en una silla sentada y en la que un señor de seguridad me dice: no te muevas, no saques los pies del tiesto, no hagas tal. Entonces es como, ¿qué futuro tienen los músicos a día de hoy? ¿Cómo rentabilizan un concierto en el que puede ir únicamente la mitad del aforo o menos, y se prohíbe bailar cuando tocan esa canción que tanto te gusta? Sinceramente, a las personas nos cuesta mucho acostumbrarnos a esta llamada nueva normalidad. Es la nueva anormalidad. Lo que pasa es que la quieren llamar normalidad. Ojalá volvamos a disfrutar de los tiempos como antes, aunque no sabemos cómo ni cuándo será. A mí también me sorprende mucho que se empiecen a hacer conciertos a doble sesión, como el que os hemos comentado antes de los Cherokee, entre otras cosas porque es doble gasto, doble esfuerzo, doble tiempo. Y al final esto tiene que petar por algún lado, no lo sé. Yo no termino de verlo, pero por supuesto que si es la única vía que tienen los restaurantes, hacer un menú de cena a las 8 de la tarde y otro a las 9, teniendo en cuenta que el último cliente tiene que entrar a las 10 de la noche, pues tendrá que ser así como sobrevive un montón de peña. Pero yo soy pesimista, yo creo que en cualquier momento las revueltas, los motines, las noticias de suicidios enseguida empezarán a trascender, desgraciadamente. Bueno, no quiero ser tan pesimista, pero es cierto que a las personas no se les puede estar continuamente prohibiendo. Ahora mismo hay cantidad de músicos, cantidad de bandas que no pueden vivir. Todo esto acarrea técnicos de sonido, técnicos de luces, personal, empresas de transporte, managers, promotores, etcétera, etcétera. Gente, toda esa gente, ¿de qué va a vivir a día de hoy? Ya se están dando pasos. Hay varias agrupaciones. Mute está dando todo un ejemplo de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Están dando todo un ejemplo de lo que es una organización bien hecha, y ojalá tenga más adeptos, más empuje, y consigamos hacer eventos y poderlos disfrutar con distancia, sin distancia, pero por Dios, que no nos prohíban bailar. En el mes de julio, y para eso están las hemerotecas malditas, muchos se vanagloriaban de haber acabado con el bicho, de haber impuesto un estado de alarma durante más de 4 meses, que se dice pronto, más de 100 días, para acabar con una cosa que ha vuelto, ha renacido, casi con más fuerza que nunca. Las noticias que hace casi un mes nos llegaban de contagios, de amigos, de conocidos que les estaban haciendo PCR, que tenían el bicho, llegaban a un ritmo tan alto o más que cuando la época de marzo o abril. Lo que ocurre es que esta vez a lo mejor no está siendo tan mortal como antes, quién sabe. No nos vamos a poner drásticos, ni melodramáticos, ni tristes, pero quizás alguno se ha notado un tanto o se ha hecho la foto antes de tiempo. Era muy bonito salir, ponerse las medallas, las fotos, y luego que acarreen los ciudadanos con el confinamiento, que repetimos, es la forma más drástica y fácil de gestionar. Lo fácil, desde mi punto de vista, y creo que hasta el más tonto de nuestra clase lo sabe, si no tienes capacidad para ello, si no tienes rastreadores, si no sabes gestionar una pandemia, te vas a ver cómo lo han gestionado Corea, Italia o China, sin irnos más lejos. Te llevas 3, 23 equipos, los que hagan falta, vienes aquí, lo implementas y luego ya si quieres te vas de putas vacaciones a donde quieras y como quieras. Pero esto es muy fácil de hacerlo como lo han gestionado ahora, porque es lo fácil. La opinión de los políticos que tienen los ciudadanos ahora es que no son una ayuda, son un estorbo. Pero en fin, es lo que nos toca. Veremos a ver si el panorama político, el parlamento o algo cambia drásticamente, porque esto no está ayudando nada. Es a pesar de ellos, no gracias a. Se trata de reforzar la sanidad. Están convirtiendo una crisis sanitaria en una crisis política y se les olvida que las pandemias, las enfermedades, se atajan con personal médico especializado y atendiendo a los pacientes. Los pacientes están abandonados, la sanidad no se refuerza y seguimos inmersos en crisis políticas. En realidad la salud de los ciudadanos les importa poco. Sinceramente, es lo que yo he percibido a lo largo de todos estos meses en mi experiencia personal. Carmen, te hemos contado que el día 1 de noviembre estaremos haciendo un especial Ozzy Osbourne. Me lo has contado, pero repítemelo, que siempre es bueno recordar a los radioescuchas cómo lo vamos a organizar. Además, has amenazado con estar por aquí presente, ¿no? Por supuesto, amenazaré con volver, como siempre. Bueno, nos apetece mucho poner un tema que le toca muy mucho al señor Ozzy Osbourne. Y es que el día 27 de octubre todavía queda su chiquita de los tres chicos que tiene, dos son niñas, una se llama Kelly Osbourne y no lo hace nada mal, aunque en otras ondas. A nivel musical, ojalá que siguiera los pasos del padre. Amy, Jack y Kelly, si no me equivoco, son los nombres de los hijos de Sharon Osbourne, la cual hace poquito cumplía años, así que felicidades, Sharon. Ozzy Osbourne los cumplirá el 3 de diciembre, no te digo cuántos, y esperemos que con chándal o sin chándal, con túnica o sin túnica, con lentejuelas o sin lentejuelas, el día 22 de noviembre, podamos verle por aquí en el Wizzing Center junto con los Judas y que no se cancele el concierto, porque de algo haya servido el confinarnos y el nuevo estado de alarma. Vamos a felicitarle a Kelly Osbourne, que será su cumpleaños el 27 de octubre. Vamos a felicitarle su cumpleaños con un temazo de los Black Sabbath. A mí es una de las canciones más bonitas de la etapa de Black Sabbath. No tendrá a lo mejor la contundencia, el satanismo y el heavy metalismo que tienen otras, como pueden ser el Iron Man, el Black Sabbath o el War Pigs. Pero ojo con el Changes y el placer de un padre de cantarlo con su hija Kelly. Con todos ustedes, Ozzy y Kelly, padre e hija, cantando juntos un tema que seguro sonará en ese especial. Te lo vas a perder por la gloria de mi madre. That I ever had. She is my baby. Bueno, nos acercamos al final del programa, muy a nuestro pesar, y nos apetece levitar un poquito con vosotros. Nos apetece poneros música muy guapa, donde prime la música, que los acordes y los instrumentos y las buenas composiciones hablen por sí mismas, para rematar el programa de hoy, de lo que ha sido la semana 42. Como resumen de lo que decíamos, tanto Carmen como yo, nos enteramos de bajas de bandas, de grandes músicos, y desgraciadamente a las redes sociales es donde te enteras de un montón de cosas de estas. Seguramente que de la mitad o más ni nos enteramos, pero desgraciadamente es la tónica que estamos viviendo. Son las consecuencias, los efectos colaterales de la puta COVID, del puto bicho. Como decíamos también a lo largo del programa, ahora se están enterando algunos de que se le podía haber dado a una mujer en Burgos una primera cita para curarse su cáncer. Gente que a lo mejor de un infarto podían haber sobrevivido, está todo estancado en un quinto plano porque se está dando prioridad a toda esta mierda del COVID. En fin, queremos que la pesadilla se termine ya porque esto de nueva normalidad tiene muy poco. Y esperemos que los músicos aguanten lo que tienen que aguantar. La gente del ocio nocturno, de la hostelería, que muchos intentan reconvertirse y otros no tienen medios porque ni siquiera saben cómo. Ayudas las justas o ningunas, que aguanten como poco y, por supuesto, nuestra solidaridad desde aquí con ellos. ¿No es así, Carmen? Efectivamente, desde aquí quiero mandar un mensaje de ánimo y, bueno, esperemos y pongamos esperanzas en que, no tardando mucho, volvamos a recuperar. Quiero mandar esos mensajes de esperanza, como bien ha dicho aquí el compañero Coyote, pues a todas las personas que tienen salas de conciertos, locales de ocio nocturno, que a día de hoy, a esas bandas que se están desanimando, a esos músicos que a día de hoy se están desanimando y abandonando sus puestos y en sus bandas, que bueno, si bien hay que entenderles, por supuesto, porque la situación no está siendo fácil y a veces insostenible, tienen que estar ahí. Y os animo a que todos, hay muchos músicos que ahora mismo se están dedicando o están iniciando clases de música, clases de guitarra, clases de batería, clases online. Que os animéis porque de ahí puede salir algo muy bueno cuando todo esto vuelva a salir. Me acaba de entrar en Instagram, por ejemplo, un post de Gema Sáez, de la líder de Malavita, que está ofreciendo clases online de guitarra. Pues os animo porque es una persona muy creativa y con la que podéis aprender muchísimo. José Yudrans también ha abierto una vía que además en este caso viene a formar parte de un gran proyecto que está sentando las bases ahora, un gran proyecto centrado en la figura del drummer como protagonista y no el que está siempre el último de la fila en las bandas. Está ofreciendo clases con unos valores añadidos que hasta ahora no se han dado. Todo esto es muy bueno para ver si realmente un siglo de estos, y esperemos que sea no tardando, lleguemos a esa normalidad que nos han hecho perder y que nos han obligado a perder. Os animo a todos a luchar y a seguir adelante porque lo que teníamos no lo podemos perder. Adelante, ánimo y nos vemos en los siguientes programas. Estaremos con vosotros. Gracias a las redes sociales, gracias a los WhatsApps, gracias al tiempo que hemos estado confinados, mucha gente ha sacado lo positivo de lo negativo. Mucha gente ha aprendido a hacer cosas desde casa, a hacer cosas online, a hacer cosas a nivel virtual, con plataformas del ordenador, de la tablet. Me viene ahora a la cabeza las versiones del Resistiré, que han salido 21.000. ¿A cuál mejor y a cuál peor? Aquí hemos puesto unas cuantas, nos hemos hecho eco de ellas, incluso hasta de alguna versión mexicana del Resistiré. Pero que no todo en la vida es hacer versiones del Resistiré cuando las cosas están como están, que a veces toca reinventarse, dar clases particulares o vender cachopos por internet, como el amigo Mika lo está haciendo desde su garito aquí en Francisco Silvela, en Madrid. Así que vamos a levitar un poquito y vamos a dejarnos de malos rollos. Todos deseamos que algún día podamos ver el cielo azul o un océano azul, como ahora nos transportan estos chicos que se llaman Flying Colors. Let's try it again, but from the blue ocean thing into that. Should the blue ocean thing come in like immediately after the chord? Maybe not. Maybe one time through without a little setup, right? From the topping, no stopping. Nice. Stand by studio and good luck. We'll be right back. written on the wall, but it never really came to us at all. It's an elementary thing, the answer to the call that will lead us to the great unending hall. With the wheel of emotion that is always turning, landing where seems wrong, and the good don't ever last for very long. Call it miracle or fate, either one is long since gone, but there's just enough to keep you hanging on. With your own commotion and your senses telling there is so through the door. Take me where the river meets the sea. Bueno, pues llegados ya a este punto y después de haber escuchado los Flying Colors con este pedazo de tema, esperar que tengáis una semana tranquilita a todos y todas y que podáis ver el cielo azul o el océano azul, depende de donde os encontréis. A poder ser, esperamos, levitando con buena música y programas como este. Si os ha gustado la experiencia, ya que nos han jodido el puente del 12 de octubre, estaremos por aquí el próximo domingo, Dios menguante, a partir de las 22 horas, si así lo queréis. Carmen, ha sido un placer tenerte por aquí. El placer es mío, encantada de haber vuelto a la emisora y ánimo a todos, tenemos que poder con esto y volver a lo que hemos sido siempre. Muchas gracias por recibirme en el programa. Un placer, mucha suerte para AK Custom y que vengas todas las veces gracias, que quieras. Esta es vuestra gracias. Casa. Amenaza con volver. Iros por la sombra.